Baboti na koli pena ko asena bolingo dio. Oyo onde bolingo. Oriela, bolingo de ngejali etumbu na kati ya motema na yo. Yo linga ngai ngai boye biteo. Ya kalelo tuyo kana mama. Yo linga ngai ngapena linga yo. Wana de bolingo. Bolingo.